y dar cobertura a toda Barcelona, a toda el área metropolitana de Barcelona, cosa que era uno de los mayores objetivos que teníamos, que hacía muchos años, 8 o 9 años que no sucedía esto. Esto ha sido gracias a una campaña crowdfunding en la que hemos recibido muchas aportaciones, gracias a todos. Estamos editando también un libro que os informaremos cuando esté ya listo. Y bueno, pues entonces este es nuestro primer programa emitiendo en toda la ciudad. Antes de empezar con nuestra parte musical, me gustaría pues hacer como siempre, como de costumbre, nuestra intro anticaspa propia de este programa. Hoy quería hablar de una parte de los negocios financieros antes de empezar con nuestra parte musical. Bueno, todos sabemos de qué pie calzan y estamos en unos días que, bueno, están pasando muchísimas cosas. Nuestras intros anticaspa, como ya sabéis, contamos esas cosas que en los medios convencionales no nos contarán y que desde la isla creemos que son importantes. Y hablamos de los bancos, en concreto de uno. Es importante saber de qué pie calzan algunas entidades bancarias como el Banc de Sabadell. De hecho, su grado de hipocresía es tal que al mismo tiempo que se suman a campañas como la de UNICEF contra la desnutrición, ofrecen un producto para que el cliente pueda invertir en un fondo de inversión o depósito seguro. Que pueda invertir en alimentos de primera necesidad. Y es que después de explotar la burbuja inmobiliaria, los alimentos son el gran objetivo. No hay riesgo de pérdida. O sea, evidentemente todos podemos vivir sin un teléfono móvil o sin un coche, pero no sin comer. Estamos ante el nuevo mercado de la especulación alimentaria. El cacao, las frutas, el azúcar, el café, la soja, el maíz, son productos de primera necesidad que pertenecen ahora a las grandes empresas del mercado mundial. Esas empresas son propietarias, o sea, digamos que las grandes empresas europeas o estadounidenses compran terrenos a donde se cultivan esos productos, terrenos que están situados siempre en algún país del tercer mundo, del llamado tercer mundo, país más pobre. Y lo que buscan estas empresas son inversores a través de bancos como el Banc de Sabadell, el cual les dirá que esos depósitos fomentan la producción agrícola y su sostenimiento. Palabras textuales de dicho banco, fue la respuesta de dicho banco ante una ONG que le pidió que retirase esos productos. Dejar la explotación agrícola de los países pobres en manos extranjeras implica que las cosechas que podrían alimentar a los residentes de ese país mediante una agricultura de proximidad acaben dedicadas a la exportación hacia los países ricos, donde se pagará más con ellos. Por lo tanto, las propias personas que viven en esos países pobres no tienen ni siquiera acceso a esas materias primas ni se benefician de sus exportaciones. No existe ninguna ley que regule la especulación de los alimentos. Y los gobiernos no se atreven a llevarla a cabo. Ellos son los que mandan en ese sistema. No son los que mandan en ese sistema. En este sistema en el que vivimos mandan las grandes empresas, las grandes corporaciones. Gracias a la globalización, ellas pueden cargarse cualquier gobierno que no haga lo que el capital, esas grandes empresas, quieren que haga. Poseen una arma muy importante, a mi parecer, que son los medios de comunicación, y solo tienen que desprestigiar a un gobierno cualquiera si se niega a hacer lo que ellos quieren. Lo que ellos quieran, y es lo que está pasando en muchos medios ante muchos gobiernos, sobre todo de América Latina. El Banc de Sabadell se lucra a través del hambre de los demás. La gente muere de hambre mientras el Banc de Sabadell hace su agosto con los alimentos. Y ahora sí, vamos a empezar nuestra parte musical. Hemos traído un invitado de lujo, bueno, que ya vino en un programa anterior a traernos mucho rhythm and blues y T-Shaker y tal, pero hoy la cosa en la isla, navegamos en aguas y nos dirigimos a otra isla, Jamaica, una isla caribeña. Tenemos aquí a Mr. Patillas, Dory, ¿qué tal? Aquí estamos, ya mucho. ¿Eh? Aquí estamos, que ya es mucho. Sí, sí, bueno, hemos tenido una mañana, hay que decir que hemos tenido una mañana un poquito accidentada. ¿A que sí? Sí, un poquillo. Nos hemos dejado el teléfono móvil, hemos perdido el tabaco y todo lo que teníamos preparado, digamos, para el programa. Pues nos lo hemos dejado todo, ¿vale? Y encima se nos han acabado las cervezas ya casi, o sea, va todo de puta madre hoy. Bien, no, pero confiamos en que nuestra sabiduría y musical y nuestro talento interior, que quieras o no, lo llevamos dentro, aunque no lo sepamos, Hablaremos de Jamaica, nos vamos a Jamaica, nos vamos a finales de los 50, principios de los 60, ¿no? Donde empieza una cultura, donde surge un sonido, el ska, a través de los sound system. ¿Qué eran los sound system? Explícanos un poco. Bueno, era un tipo de fiestas que se hacían en la calle. Ajá. Pero bueno, con banda. Era música de calle, no, sí, no hay mucho más, ¿no? Era música que se montaban en la calle, se montaban los altavoces y normalmente a través de una furgoneta, ¿no? En sí, Kingston, pues, en la capital de Jamaica, se ponían unos señores a pinchar, ahí, a poner música, y estos eran un sound system. Había muchos, ¿vale? En un principio se pinchaba rhythm and blues, se pinchaba lo que venía de Estados Unidos, sí. Exacto. La música que venía de arriba. Esa música negra que venía desde Estados Unidos. Sin embargo, cuando Jamaica se independiza, digamos, de alguna manera de Inglaterra, estos sound systems pues deciden... Cogen un poco ya su música, un poquillo, ¿no? Venía un poco también hacer un de la ritmo propio. Del mento, del calipso, exacto, todo eso. Y bueno, el rhythm and blues lo aceleran un poquillo, por decir algo. Sale el ska... Además, el Jamaica es de las pocas islas que no tiene... Como no era... no tiene cultura hispana porque no fue, no. Era Inglaterra, ¿no? O sea, es de las pocas que no tiene esas raíces musicales de la música hispana, sino que es mediante la música inglesa. Vamos a escuchar lo que era, pues eso, el principio de los 60, ese ska jamaicano puro y duro. You are. Bueno, ahora que ha sonado el Wrap Up or Push Up del Justin Hines. Temazo. Es un sello que se llama Island, que esta canción fue por ahí el 64 65, vamos a ponerle. Ajá. Y bueno, es un tema que pega fuerte, es bastante guapo. Y bueno, lo que hablábamos antes de las Sound Systems, que eran unas canciones y era un tipo como de publicidad, ¿no? Que durante la canción, pues el que pinchaba y eso, pues iba anunciando su nombre, incluso exacto, luego ya su sello, que como Coxon, Lee Perry. Exacto, y había, incluso habían grupos que de, cuando grababan los temas, había algunos discos eran especiales, sí, para un sound system especial, y esos discos ahora mismo cuestan dinerillo, claro. Un poquito. Y era un poco como de publicidad, ¿no? Para que te escucharan solo a ti, digamos. Era como una batalla de sound systems, ¿no? Digamos. Cada barrio a lo mejor te tenía la suya y era para que se te escuchara más a ti en toda la isla. Una música totalmente callejera, de raíces negras totalmente. Por antonomasia, hablamos, cuando hablamos del ska, de los, la... desde el principio hasta ahora, bueno, sí, bueno hablamos de una banda que, la banda por antonomasia del ska son Skatalites, en la cual que, bueno, en sus principios contó con gente dentro de la banda realmente importante. Sí, han salido muchos músicos de esa banda y eso, y digamos el grupo... Para ponerlo de alguna manera, sí, pionero, ¿no? Sí. Es decir, que es la que sí, la gente más conoce, digamos. Roland Alfonso, Chaquimito, Don Drummond, y ahí está. Músicos que complicado juntar tantos músicos buenos juntos, músicos que bueno, que también era mucho jazz también, pero tenía mucha influencia del jazz. Era eran bandas muy musicales en las que evidentemente la música que venía de Inglaterra era la de las big bands y todo esto, entonces eso influenciaba en que el principio el ska era muy instrumental al principio. Sí, luego ya, sobre todo esta banda que casi todas las canciones. Vamos a escuchar un clasicazo, ¿no? Sí, Band of Navarone. Los cañones de Navarone. Temazo. Los cañones de Navarone, de Scatalites, un temazo, un clasicazo que de una banda que aún está vigente porque ha ido renovando sus... Sí, bueno, no queda ninguno, ¿vale?, de los originales. Queda uno, ¿no? El contrabajo. Sí, bueno, no creo que la diga no también. No sé si está ya... En fin, bueno, sí, cada vez que me acuerdo yo en la época, hace unos cuantos años ya, que los íbamos a ver, esta será la última vez que los puedas ver, y así fue durante 6 o 7 años seguidos, y al final dijimos, ya, sí, ¿tocan Scatalites? Ya, paso, ¿no? Aunque tocaran en las fiestas de mi barrio tampoco diría, ¿no? Toman todo el repertorio igual. Si no los habéis visto, sí, lo pasarás son bien. Recomendables, totalmente. ¿Qué más nos has traído? Pues mira, traigo un tema también así de ska, de Lee Perry, que también es un productor, que está como una puta regadera. Ahí está, sí. Y hace dap y eso, pero bueno, tiene ahí unos temas buenos de reggae. Ska y de reggae, y este es un tema de ska muy bueno. A ver, también. Creo, si no me equivoco, ¿es esto? Es este, ¿no? ¿Cómo se llama? Guma. Sí, señor, Lee Perry, ritmazo auténtico, puro y duro, ska jamaicano. Estamos en los principios del ska. El ska saldría en multitud de modificaciones a lo largo del tiempo. Esto es en Jamaica, son los principios. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, pues ahora ya sí, un grupo así... Directo ya es cuando nos vamos a Inglaterra, ¿no? Cuando emigran los jamaicanos hacia Inglaterra. Una vez independizada, ¿no? La isla de Inglaterra. Ya se van para allí muchos y, bueno, y ahí llevan surge su cultura. Un nuevo ritmo, por decir algo de alguna manera, que el ska se ralentiza. Está bien dicho. Se ralentiza. ¿No? Ahí está, que no sabemos hablar ya. Y, bueno, nace como el rocksteady y lo que viene siendo el skinhead reggae, ¿no? El skinhead reggae, el rocksteady. Porque, bueno, ahí en Inglaterra hay en la cultura mod, vienen los jamaicanos. Exacto. Surge una nueva moda, por decirlo de alguna manera. Se mezclan los root boys jamaicanos con los mods de Inglaterra. Gente de barrios bajos, como podemos ser la mayoría de nosotros. Surge la cultura skin. Skin, y bueno, y hay un grupo que, por decirlo, icono y una canción. Una canción sobre todo que son los Simarip, que se llama Skinhead Moonstone, que bueno, que la portada salen 5 skins blancos, ahí muy guay, pero me pasó una anécdota la primera vez que lo vi, que había unos chicos ahí que decían, hostia, si es que son negros, y yo, coño, claro. Bueno, para que se pensaban que eran los de la portada, ¿no? Claro, no es la portada del Bisbal ni el Bustamante. No, son negros, no son los de la portada. Y bueno, y es un tema muy mítico, pero nunca te deja El caso es que cuando hablábamos de ralentización, sobre todo la ralentización ocurre en Jamaica, ¿no? Sí. Porque el ska empieza en Jamaica, entonces se ralentiza hacia rocksteady y el reggae. Y sale el reggae cada vez tiene, sobre todo en Jamaica, más connotaciones muy... Muy religiosas. Tal, ¿no? Pero ¿no? Claro, cuando en Inglaterra pasan un poco... Como en Inglaterra es otra historia. En Inglaterra es reggae solo para... Es más urbano. Más urbano y para jóvenes blancos y negros. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. Sí, lo que surgió el skinhead reggae, que es del 68-69 hasta el 71. Sale la movida skin en Inglaterra y con himnos ya casi, podríamos llamarlo, sí, como estos son himnos, sí, skinhead sí. Moonstomp de los Sibarit. Esto es, vamos. Put your braces together and your boots on your feet and give me some of that old moon stomping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All right. Now, before we reach on the moon, fellas, we gotta make sure that everything is thick and strong. All right? Yeah. You gotta make sure you shine your boots. Brush your teeth, because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinhead speaking. My name is Caleb. All right. Right. And remember, I'm the boss. You can see, look on my foot or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I said sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? One time. Stomping. Ready? There we go. One down. Now, we want to make sure when we get up in the herd, we got the moon on top of us. Now, when we finish this, we ain't got no problem on the moon, so we gotta wait till we get up to the herd to have a drink. Okay? Yeah. All right. Now, we want to make sure that everybody's still in the groove when we get back. So let's start singing one more time. Ready? Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pues sí, aquí ya hemos puesto la canción, el Skinhead Moonstomp de los Sibarit, que es un jodido temazo. Ahí está. Y bueno, ahora ya sí que nos vamos un poquito, hay un momento que el reggae en Inglaterra como que se pierde como un poquillo, ¿no? El auge, ¿no? Ajá. Durante el principio. El subidón, sí. ¿No? Que a mediados de los 70, sí, 74. Ahí vamos a dejarlo ahí. Sí. Entonces, a partir del 77-78, ¿no? Que surge el punk. Ajá, surge el punk y surgen... Surgen mil historias en Inglaterra. Y, bueno, vuelve a renacer un poco la segunda ola. La segunda ola, ¿no? Y sale un sello, bueno, y un movimiento, por decirlo de alguna manera, que es el Tutón. La Tutón... Es un sello y un tipo de música, que entonces ya sí que hablas de reggae y ska. Ajá. Y otros ritmos. Pero ya con otro mensaje, ¿no? Es otro rollo, ¿no? Entonces es la segunda ola del ska, mucho más cruda, mucho más... Entonces ya hablas un poco ya del antirracismo y tal, exacto. ¿No? Entonces Jerry Dammers, que había sido mod y skin en el 69 y teclado. Tal, el teclado de los Specials, ajá. Pues tiene la brillante idea de hacer un grupo que tenía los Specials acá, que era un poco más de reggae, pero luego monta los Specials. La Tutón es suya. Sí, bueno, monta el sello y tal. Monta el la Tutón. La segunda ola, que digamos que es como es la Tutón, ¿no? O sea, los dos tonos, sí, ¿no? Los dos colores, el blanco y el negro, las bandas se mezclan, músicos blancos y negros. Negro, también está la Margaret Thatcher ahí dando caña. Es una época de represión total. Muy jodida. De como, descontento juvenil. Como podría ser ahora perfectamente. Sí, sí, muy tenemos, parecida. Aquí tenemos a Mariano Rajoy, que podría ser la Thatcher. Bueno, o sea, bueno, la Thatcher podría ser más la Merkel, sí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Porque Rajoy es más, bueno... mucho más guapo. Sí. Entonces, bueno, sale, monta un grupo que son los Specials y con un tema que es el Monkey Man. El Monkey Man, que luego os explicamos de el origen de esta canción, que es una ahí, ¿no? pequeña curiosidad. Esto es ya también otro de los temazos de esta segunda ola de ska. Esto es puro y duro sonido two-ton. Un poquillo, ¿no? Los Specials. Monkey Man, ¿eh? O sea, en directo además, ¿vale? Bueno. Con Rico, ¿puede ser? Sí, sí, también había sí. grabado con ellos. Venga. Big Monkey Man. Specials, el Monkey Man. Bueno, que sepáis que estamos aquí ya pegando botes, que ya se nos ha pasado todo la mañana accidental, que nos lo hemos dejado todo lo que traíamos para poder hacer el programa, pero bueno, como la cosa va bastante bien. Sí, ¿eh? Claro que sí. Monkey Man, nada, deciros como anécdota, esta canción, la versión original es de Toots and the Maytals, jamaicanos. La curiosidad es que, digamos que el productor de Toots, no me acuerdo el nombre, le dijo, oye tío, hazme una canción, mi hermano es muy feo, así se lo dijo así, es muy feo y es un poco cazurro, ¿vale? Estabas ahí, ¿no? Y es un poco cazurro, ¿no? Sí, sí. Estabas ahí. ¿No? Sí, bueno, es que el Toots y yo, a ver. Nada, viene. Ya. Arsana Esteba, Mancha Canalón. Vive en el tercero, ¿eh? el tío le dijo, mi hermano es así, ¿no? Y dedícale una canción. Y claro, el Toots le dijo, hostia, pero tío, o sea, me estás diciendo que haga una canción como insultando un poco a tu hermano. A tu hermano feo. Creo que no pasará nada. Oye, yo no quiero responsabilidades, ¿eh? O sea, bueno, se convirtió en uno de los mayores éxitos del ska. Nada, como anécdota. Sí. Seguimos en la Tuton, una discográfica que en su momento, a finales de los 70, pegó muy fuerte. Fue la gran mezcla entre los Rude Boys y los Skins, o sea, era los punks también, los mods, había sí. En sus conceptos había de todo ahí. Era antirracismo ya simbolizado ya directamente desde la música, sus bandas se mezclaban entre los blancos y los negros, en un momento en que Inglaterra era se vivía, como decíamos antes, una época importante de represión y la que se convirtió además en un salieron muchas movidas juveniles y musicales desde los rockers, los que volvieron a resurgir un poco, que hemos hablado muchas veces aquí en la isla, que en la isla normalmente hablamos de rock and roll, de jazz, de blues, hoy hablamos de ska. Salieron los rockers, los Teddy Boys, los Rude Boys, los punks, los skins, y bueno, o sea, era música y descontento juvenil. Sí, era un poco la jungla, ¿eh? Exponencial, la jungla. Era la jungla. Era la isla. La isla, era la isla. Vamos a escuchar ahora también algo, un sonido también de la Tuton, uno de los grupos maestros de la Tuton. Sí. Esa locura que tenemos que llevamos todos dentro, o sea, Madness. Es un tema instrumental de Madness que, bueno... Lo baila hasta un muerto este tema. Lo baila hasta un muerto. Sí. Sí. Y bueno, esta canción se la vamos a poner a la Miriam Devic, que sé que está en Yanchai y nos está escuchando, y este tema le flipa. El Swan Lake. Esto, vamos, subir el volumen. Sí, señor. Los Madness con el Swan Lake, el instrumental, bueno, increíble, espectacular. Buenísimo, ¿eh? Una obra maestra. Estamos pillándole ya el rollo a la cosa. Nos lo estamos pasando de puta madre, no sé vosotros, pero nosotros aquí vamos, estamos disfrutando. ¿Qué más nos has traído, Dori? Pues mira, pues vamos a poner aquí el Just Dread, que era un tío blanco, gordo y feo. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Que, bueno, era digamos, el guardaespaldas de Prince Buster, de un jamaicano. Ajá. Y se ve que un día hizo una prueba cantando. Prince Buster, uno de los, además de los sound system más importantes en Jamaica. Sí. Entonces, pues, Juez Dredd, pues, bueno, Judge Dredd, vamos a decirlo bien. Juez Dredd, ¿no? Vamos a decirlo, no sabemos mucho inglés. Entonces... Juez Dredd, que no es Juez Santat, ¿no? Madre mía, vale, va patinada, vale, buena. Ya está, vale. Bueno, y hizo muchos temas, también una anécdota, siempre estaba haciendo bromas encima del escenario, y en un concierto... Se murió en directo, en un concierto, y se pensaban todos los jóvenes que estaba haciendo broma, ¿no? Pero se dieron cuenta que cuando vino la ambulancia había muerto de verdad. Entonces viene un tema que es el Rap Adapt, y es un tema, pero bailable, ¿eh? Bailable, venga. Vamos para allá. Bueno, pues aquí ha sonado el Rap Adapt de Judge Dredd. Ritmazo, ¿eh? Es un cachondeo temazo. Esta canción. Molve. Me hubiera molado verlo en directo este tío. Me gusta lo que nos has traído. Sí, ¿no? Sí. Bueno, hablamos de habíamos hablado de antes de la Tuton. Hemos hablado de los ritmos jamaicanos. Hay un grupo, además, de origen jamaicano, incluso de los inicios, sí. ¿Vale? Del ska en Jamaica. Antes de la segunda oleada, que aún siguen vivos. Sí, dando la brasa. Sí. Uno de los mejores directos, a mi parecer, en el tema de que... Ah, para pasártelo bien está bien verlos. De que todos los directos no son siempre iguales, ¿vale? Y además no tiene vientos, es una cosa así, ¿vale? No es una gran banda. No, hay que verlos. Y sin embargo, estamos hablando de los Tuchan de Metals, que antes hemos dicho que eran los originales, los que habían compuesto Tuch, la canción de Monkey Man, en referencia al hermano de su productor. Al hermano feo. Al hermano feo y tonto de su productor. muchos que nos escucháis conoceréis pues a un grupo de vasco de aquí, de la época de los 80 ya, los Cortatu. Los grandes Cortatu. Los gran Cortatu, muy grandes. Y recordaréis el tema Sarri Sarri. Bien, Sarri Sarri no es una canción compuesta por Cortatu, sino que es una versión de Toots and the Maytals, que ¿cómo se llama? El Chatty Chatty. El Chatty Chatty, en vez de Sarri Sarri se llama Chatty Chatty. Y bueno, es una curiosidad saber que, bueno, que ese Sarri Sarri pues es jamaicano, el origen. Fermín Muguruza pues ya sabía lo que hacía. Sí, hacía buena música. Sí, algunas cosillas. Vamos a escuchar Toots and the Maytals, Chatty Chatty. Chati, chati, chati, chati. Toots and the Maytals de temazo. La chatida al lado. En fin, Tools and the Maytals, volvíamos a estas raíces jamaicanas, pero bueno, con un grupo que sigue en pie. Después de esta segunda oleada, a mediados de los 80, pues bajó un poco la cosa. Luego volvió a salir la Two Tone en Inglaterra junto con otras cosas y se pasó, digamos, a lo que podríamos llamar la tercera oleada, a Estados Unidos a través de los Toasters y una serie de grupos. Sí, sí, con el sello Moon Ska. El Moon Ska Records. Y bueno, y hay una banda ahí que sigue un poco los orígenes jamaicanos, que son los Epcot. Que tienen mucho rollo, tío. Pues son muy guapos, son mucho rollo. 90 y siguen tocando, pero bueno, siguen siempre un poco el rollo jamaicano más moderno. Sí, muy fresco. Eso es una a mí me gusta mucho. Y bueno, tiene un directo muy bueno. Del disco Right on Time, el No Worries es el que tenemos aquí. Bueno, ¿vale? Porque bueno, nos hemos dejado todo el material. Somos un jodido desastre. Vale, vámonos con los Hepcat, está fresquísimo. Nos quedan muy poquitos minutos, que sabéis que estamos en la isla, en el 104.5 en Radio Bronca, emitiendo para toda la ciudad. Y esto pues es un buen rollito. All can be yours with the right frame of mind. Just look and you'll find. No run, no lie. There are no secrets to hide. No run, no lie. Leave your problems behind. Leave your problems behind. Cha la la la la la la la la la. Hip cat in the front, Jamaica boogie bump. Raise your glass in respect and tip your brim. But no worries, friend, no worries. Imagine that you're sailing on the big blue. Girl, walk down funny, rocking the floor of the trail with blue. You'll never forget how you love us so. No. los Hepcat con el No Worries. Bueno, para quien aún no os conociera o no os había oído, es ska fresquísimo de Estados Unidos, con una clara influencia jamaicana. Pero a diferencia de la Tutón que hablábamos antes, que tenía unas influencias, aparte de las jamaicanas, mezcladas con la cultura beat totalmente inglesa, ¿vale? Con una música totalmente inglesa, mucho más crudo, mucho más directa, mucho más antirracista. Sí, más con mensaje. Exacto. Aquí los Hepcat que hacían música, lo que tú dices, ¿no? Con influencia jamaicana más fresca. Promezclado con el rhythm and blues americano, y sin embargo la Tutón no era así. Más modernillo, por decir algo. La Tutón era ya con mensaje claro, ¿no? Sí, sí. Mucho más crudo, mucho más directo, mucho más rebelde. Tenían las canciones, bueno, los Special acá tenían una canción que se llama Racist Friend. Sí, que la quería. Que de Friend tiene lo poco, ¿no? Sí. Y bueno, tenía una canción muy, muy buena, que es el Concrete Jungle. Que fue, si no me equivoco, además la primera que sacaron, es el primer single, Tutón, de este estilo. Sí, ¿no? Que era el Concrete Jungle y, bueno, tiene una frase bastante buena, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que cuando un país va mal siempre sale la ultraderecha. Exacto. De mierda. Sí. A conquistar. Igual que lo que está pasando ahora en Grecia. Bueno, está pasando ahora, ¿no? A conquistar jóvenes, ¿no? Que están jodidos y ajá, siempre dicen que es la culpa de... Es el discurso facilón. Sí, el facilón, ¿no? Facilón en contra de los inmigrantes. Que no, que ¿vale? Si eres tonto, caes seguro en ese juego. La culpa es de los negros. Sí, ¿no? Lo digo, ¿no? Que encima el trabajo y esas mierdas que dicen. Entonces, bueno, pues... Sí, bueno, en la Tutón, como hemos dicho antes, el Jerry Dames era un precursor, aparte de la música, pues de muchas otras historias siempre asociadas al antirracismo. Sí, ¿no? Y salió un grupo, digamos, que era la RAR, que era el Rock Against Racism. Rock Against Racism. Y bueno, y habían tocado con bandas de punk, UKSAP, Damned, Clyde, los Sham 69, y bueno... Casi nada. Y era, bueno, eran bandas... abiertamente declaradas antirracistas y antifascistas. Sí, señor. Bueno, una movida entonces en Inglaterra espectacular. Después de Estados Unidos, el ska evidentemente se internacionaliza, sí, salen grupos en todos lados, también aquí. Vamos a escuchar uno alemán, que luego fueron lo que es ahora los Doctor Rinding, sí, pero que en sus inicios se llamaba... El Boson Dia Ping Pong. El Boso and the Ping Pongs. El Boso and the Ping Pongs. Sí. O sea. Sí, no sé en qué se basó en ese nombre. El Boso y los Ping Pongs. Sí, bueno. Con ese Shame and Scandal en la familia. Shame and Scandal and the Family. De El Boso and the Ping Pongs. Nos queda muy poquito de programa. Y ahora volvemos enseguida. Vamos para allá. A bailar. Are you ready? Okay, let's get it. Shame and scandal in the family. Ahí está, esos bosses de ping pong con el Shaman Scandal. Bueno, no, se nos acaba la hora. Sí, no, hay que pirarse ya. Sí, sí, sí. O sea, tengo hambre, tío, o sea. Sí, se nos ha hecho cortita por eso, ¿eh? Sí, ¿eh? Se hace corto. Cuando todo lo pasa bien, se hace corto. Sí, sí, sí. Bueno, que sepáis que, bueno, hemos disfrutado en la isla, en Radio Bronca. En el 104.5 nos podéis oír también en www.radiobronca.info. Ahí también están los podcasts, que lo podéis escuchar el programa cuando... cuando os venga de gusto, que lo colgaremos en breve. Tenemos un blog también, laislarrebronca@wordpress.com. Pues como ya sabéis, de aquí 2 semanas nos volvemos a oír con más música, siempre con raíces negras, con todos esos artistas que estuvieron a la sombra en la isla, a la retaguardia de los grandes, y que al fin y al cabo son los culpables de todo esto, estas músicas que hay ahora, de todo el negocio discográfico, con mucho rock and roll, mucho rhythm and blues, hoy con mucho Skinner Reggae, con un invitado que hemos tenido de lujo. Dori, un consejito para los oyentes, bueno, apagad la tele como siempre, no hagáis caso de lo que os digan. De los periódicos tampoco, y sobre todo que les den por culo a todos los racistas que hay por el mundo. Exacto, la cosa está muy mala, y nada, un programa pues un poquito más fresco, porque bueno, la gente está muy desanimada. Sí, falta ánimo, pero bueno, hay que ponerle huevos a la vida. Hay que echarle huevos, porque la cosa, tenemos mucha faena. Bueno. Nos vamos a despedir con un tema especial. Nos vamos a Holanda, nos vamos con Mr. Review. Sí, yo creo que le gusta a todo el mundo. Sí. Es una banda que a mí, bueno, la llevamos escuchando desde pequeño, y no vamos a poner a llorar ahora mismo. No, para nada. además, un tema que es el Rainy Day. Hasta la próxima y un besito a todos. Oh, os quiero. Can hold on for so long. bloodshed. Pull these razors in. You tell me, do you feel the threat of being so cold? Civilized, I wonder. Oh, I wonder. What if there was a way to learn about the future? Well, I don't want to know. I wonder when tomorrow comes. Will it be another rainy day? Oh no, I can't hold on for so long, so long. Will it like a dream just fade away? We'll be right back.